venezolana. Una domi que lo mueva rico, mmm, y que lo prenda desde la mañana. No me decidía, yo todas las invité. Son tremendas mami, todas tienen que pique. Tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga. Esa curva no la tiene ni la NASCAR. Esos planetas no lo conoce la NASA. Tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga, tete, tete, tete, chimba. Este sabor toca que vuelva y nazca. Son caprichosas porque no hay quien las complazca.